Camposanto es un proyecto musical integrado por Martín Canova y Antonella Moltini, nacido en Montevideo durante el 2011. En su el estilo de Camposanto oscila entre lo experimental y el tecno bailable, tanto en sus grabaciones como en sus presentaciones en vivo. La banda realiza sets compactos y concisos de no más de 45 minutos de duración, que comienzan con una introducción experimental para terminar en una vorágine de baile primitivo, proponiendo un viaje sin pausas por el tecno, la psicodelia, a ver cómo estoy, el noise, el pop y los paisajes sonoros industriales. La banda ha tenido varias presentaciones en vivo en Montevideo, Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata y Lima, desde el 2011 a la actualidad, y cuenta con dos discos de estudio, Camposanto 1 en 2012 y Camposanto 2, La Guerra Eléctrica, en 2018. Y bueno, ya arrancando de lleno con este segundo bloque de En Trance, ya estamos con Martín y Antonella, integrantes del proyecto Camposanto. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Trance y a Radio Pedal. Gracias. Bien, estamos bien. Bien, medio mal porque llueve, pero bueno. Bueno, la primera pregunta, que es como medio de cajón, ¿cómo surge Camposanto? ¿Cómo se conocieron? Bueno, si es verdad que uno es post-punk y el otro es New Romantic. por el video. Una investigación exhaustiva. Sí, veo que hay gente que investigó. ¿Querés hablar vos o hablo yo? Bueno, hablo yo. Bueno, en verdad somos novios, o sea, que conocernos, como la historia de conocernos es un poco como la historia de nuestra relación, entonces capaz no la cuento. No. Entonces, pero en verdad nosotros antes tocábamos en una banda que se llamaba Fiesta Animal, que éramos muchos más, éramos como seis. Siempre fuimos seis, aunque no siempre fuimos los mismos seis. Bueno, estaba Lechuga Zafiro, Adrián Navarro, Julia Saldain, Ana Leonis, famosos. Gaby Escobar. Y me estoy olvidando de alguien. Ah, Pablo Xavier. Y bueno, en verdad un momento como el 2010... Ana Arione también. Ana Arione la nombré. Nombré a todos, no me olviden ahí. Cerca del 2010, 9... bueno, mucha gente de esa banda decidió emigrar por un tiempo, por lo menos. Y lo que hizo que la banda medio que se desmembrara. Y bueno, en verdad en ese momento nosotros también bajamos a Europa, pero fue medio de turismo, fuimos y volvimos. Y cuando volvimos casi todos, habíamos vuelto casi todos a Uruguay, menos a Adriana, que se quedó un tiempo en Buenos Aires, y ahí decidimos continuar o no. Y continuamos, pero en verdad como que fuimos perdiendo integrantes. O sea, por un tiempo fuimos un trío con el Lechuga Zafiro, y después él siguió como por su camino, y nosotros quedamos nosotros dos solos y haciendo música nosotros dos. Eso fue básicamente la historia de cómo surgió. Y bueno, cambiamos un poco. En Fiesta Animal eran como instrumentos, entre comillas, de verdad. Y ahora... No, usamos instrumentos de juguete también. Y de juguete, o sea, todo tipo de instrumentos. Y ahora es como, bueno, sustituimos un poco los músicos por aparatos, o sea, cajas de ritmos, samples, sintetizadores. Claro, antes éramos tantos que cada uno tocaba. Uno tocaba la caja de ritmos, otro tocaba una guitarra, otro tocaba un bajo, otro tocaba... Ahora como somos dos, bueno, necesitamos máquinas. Ese trabajo. Claro, era más formato banda, ¿no? Claro. Ensayo, canción. Sí, igual era bastante improvisado. O sea, al principio era como bastante improvisación. Fue como evolucionando en estructura. Ya sobre el final ya teníamos como canciones que por más que no contábamos las vueltas ni nada, más o menos una estructura tenían. Y en verdad ahora como Camposanto capaz improvisamos partes en vivo, pero está todo recompuesto. O sea, es una composición... como realmente es música que está compuesta, digamos. Bien, ¿y cómo fueron construyendo la identidad del proyecto? ¿Ya tenían como algo en mente o simplemente fue como esto justamente de que fue lo que quedó de algo que ya se venía como formando? Creo que la identidad se fue construyendo a medida de que existíamos y no fue como vamos a hacer un dúo y lo planificamos, sino que fueron cosas que se fueron dando de casualidad. Y cuando empezamos a hacer más música electrónica, por ahí sí tuvimos como nos inspiraron pila de influencias que tenemos de otras bandas que nos gustan, que hacen música similar. Yo qué sé, nosotros somos muy fans de Throbbing Crystal, y ellos también eran como un montón, que después se separaron y hicieron cada uno sus bandas, y hay algunos que eran dúos, como por ejemplo Coil o Chris and Cozy, que puede ser que algo que nos haya inspirado como en la formación. Pero no sé si tenemos como un poco de imaginario de algunas cosas que nos inspiran como conceptualmente. Que no sé si querés decirlas vos. Sí, no, en verdad creo que un poco hay como bastantes diferencias entre Fiesta Animal y Camposanto. Y en verdad Fiesta Animal, si bien era una especie de quilombo desorganizado, así de instrumento de noise y no sé qué, tenía como una especie de, no sé si llamarlo marco teórico, pero tenía como una especie de teoría atrás, digamos. Fundamentos. Camposanto fue una cosa que se fue dando y al mismo tiempo creo que cada vez más dejamos que la música habla por sí sola. O sea, como que no nos embola, por ejemplo, en los proyectos tenés que escribir qué hacemos, no sé qué, o sea, escribir como una propuesta. En verdad como que nos gusta como que la música habla por sí sola, cosa que a veces es medio difícil porque uno tiene que a veces como que presentarse de alguna manera. Pero nada, o sea, tiene que ver un poco con pila, no sé, de bandas que nos influyen. Nosotros escuchamos mucha música en común, mucha música basada como en la repetición, pero no tiene que ser música electrónica, o sea, no sé, puede ser como The Fall o los Ramones, o sea, música repetitiva. Y eso nos inspira bastante. Y bueno, y el hecho de tener como un formato de usar cajas de ritmo y cosas así, como que nos fue inspirando más para hacer cosas más tecno. O sea, como el tecno de Detroit nos reinspira por todo el imaginario que tenía esa ciudad y todo eso, pero también es como una cosa que también leemos mucha ciencia ficción. Leemos mucha ciencia ficción. ¿Y los inspira Montevideo, digamos, como paisaje? Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. O sea, tenemos cosas como un poco de candombe, yo creo. Incluso, no sé si se nota. Sí, hay cosas de que está demasiado deforme. En el primer disco se nota capaz un poco más, pero de hecho a mí me pasó que un tema que era Furioso Tropical, como que mucho tiempo después descubrí que tenía un arreglo de candombe. O sea, fue totalmente inconsciente que lo haya puesto ahí. O sea, como que me di cuenta después de escucharlo, ah, pero esto tiene una cosa que es candombe. Ah, pero yo lo tocaba y me daba cuenta. Sí, bueno, pero yo no me daba cuenta. O sea, como no, sí, sí. No, es como que el paisaje musical de la ciudad es como para nosotros re importante. Y como que, bueno, además nosotros ahora vivimos en Palermo, pero está como que el candombe es como una parte de las bandas sonoras de la ciudad. Y siempre fue importante para nosotros que, nada, que por más que nos influyen bandas de afuera y eso, como que, nada, como que la música tiene que ser como perteneciente al lugar de donde es. Y al tiempo también de eso, o sea, nuestra época, digamos. Como que no ser retro ni nada de eso, o sea, como que sí, no, lo que no, seamos. No. Siempre, nunca. Digo, nuestra intención es, creo que es nunca parecernos a nada a propósito. No usamos muchas referencias así explícitas como para decir, quiero parecerme a esto. Pero sí, la ciudad como que nos inspira pila y siempre lo tuvimos bastante consciente. O sea, Montevideo es una ciudad, para mí es medio darky, pero también tiene cosas como subtropicales. Entonces también es como la idea de mezclar esas cosas como más de la naturaleza, de, no sé. Sí, Montevideo es una cosa que varía mucho de invierno a verano. O sea, en verano parece una cosa muy como playera, colorida, no sé qué, y en invierno es otra cosa re dark. Sí, así. Parece Londres por momentos. Sí, sí, entonces es como que esas dos cosas conviven un poco nuestra música. También vamos mucho a... nos gusta en verano ir a acampar. Vamos a Santa Teresa y... Ese lugar, Santa Teresa, el parque, es como fue una fuente de inspiración re fuerte para nosotros. De hecho, el nombre Camposanto se nos ocurrió cuando estábamos con el Lechu, que éramos tres en ese, y hay un Camposanto, y no sé, dijimos, ay, vamos a ponerle Camposanto, éramos más darkies, sí, no me gusta. Pero sí, viste como los ruidos de la naturaleza que se escuchan ahí, de las ranas y tipo millones de cosas, como que se mezclaron pila con cosas de Montevideo y hicieron como esa situación de música que hacemos, que a veces es más... como natural y otras veces es más, no sé, sintética. Claro, como esta discusión surgió también con Nacho Ada y con Clauder, que estuvieron hace un par de semanas, que de bueno, de cómo lo inspira Montevideo, ¿no? Este aspecto de Montevideo por ahí no es tan estereotípico, por decirlo de alguna manera, que como decía, que es una ciudad oscura por momentos, y el por ahí que vive en La Guada, que es todo un barrio súper oscuro, también eso le influye en su música, ¿no? Uh-huh. Y está, también como que la gente a menudo lo cataloga como que su música no parece Uruguay. ¿Ustedes qué opinan de esta frase así como que a veces es como súper categórica, te la tiran ahí y es como, bueno, yo qué sé? Sí, no, a nosotros no sé si alguna vez nos dijeron algo así. Pero no sé qué se refiere, a veces es como que el pasa con todo el tipo de música de todos los países, pero hay como un cliché de que si estás de tan determinado país tenés que hacer determinado tipo de música. Y bueno, nosotros, por ejemplo, es una referencia, por ejemplo, que no es muy obvia, Los Buenos Muchachos es una referencia, digamos. Uh-huh. Y digamos que Los Buenos Muchachos es una banda súper uruguaya, pero al mismo tiempo se inspiró en como pila de cosas de afuera. O sea, en los Pixies, en Sonic Youth, en cosas así. Pero suena a Montevideo tal cual, o sea, y muy, muy, muy uruguayo. Y en verdad, a nosotros no sé si se han dicho algo así en un momento. O sí, no sé. La otra vez fue mi madre a vernos y dijo que le parecía que teníamos muchas cosas de Uruguay, como que teníamos candombe, que teníamos milonga. Milonga no tenemos, pero es a mi madre le parecía que éramos bastante representativas de la cultura uruguaya. Pero no sé si nos dijeron... muchas veces nos dicen que no nos parecemos a nada. Sí. Creo que si lo siento como un halago. ¿No? Sí, es medio como... Es un halago. Sí, es como medio sincero con lo que quiere hacer. O sea, si uno a través de su música quiere mostrarse a sí mismo lo que es, yo me siento re uruguayo. O sea, aunque no quiera, voy a transmitir eso en mi música, si lo hago sinceramente. Por eso siempre como no nos gustó eso, como esas bandas como que están buscando ser de afuera y copiar cosas de afuera. Eso como me pareció medio choto siempre. O sea, si uno es sí mismo y es uruguayo, va a terminar siendo uruguayo, quiero o no. Sí, somos muy defensores del idioma español, así como una cuestión política prácticamente. No te canto nada en inglés. Y porque cantamos un poco, no sé si se entiende, pero decimos cosas en español. Porque, ¿para qué cantar en inglés, no? Si el español es un idioma tan bonito y le vale a tanta gente. El inglés es más fácil, es lo que tiene, ¿no? Sí, creo que cuando cantas en inglés medio que te separás. O sea, generas como una distancia con lo que estás diciendo y no te sentís tan involucrado. Sí. Y cuando lo decís en español es como lo estás diciendo y la gente te lo está entendiendo en el momento y, no sé, te da una cosa también por ahí, capaz que... Cantar en inglés te protege de cierta forma. No sé. Nosotros cantamos en español. No cantamos mucho, pero... ¿Alguna frase? Tiramos. Bueno, ¿y cómo es el proceso de composición? ¿Cómo arranca? ¿Cómo termina? Porque por ahí yo noto, por ejemplo, en este último disco que se narra como una historia, ¿no? Como empieza con la introducción, la historia del baile, después viene una guerra, después termina la guerra... ¿Cómo ese proceso? Bueno, hay por dos lados un proceso de composición. Yo compongo casi todo en una voz de R5, que es una caja de ritmos de los 90. Y ahí hago como las bases principales. Después le voy agregando elementos y como tanto vamos como terminando dando el forma entre los dos a los temas. Y en los discos, bueno... Ahora es como una época del streaming y que se escuchan canciones sueltas y todo eso, pero nos gustaba como defender la idea de disco como unidad conceptual. Y hubo como una especie de historia o inspiración para el disco, como para hacer una especie de narración que en vivo también está, o sea, como que nuestros shows en vivo tienen un principio, un desarrollo y un final, están pensados como una historia. Pero la verdad, si me preguntás ahora qué se trataba de esa historia, medio que me olvidé. O sea... Era como de las cosas que... En un futuro, cosas que encontraban... como que en un futuro post-apocalíptico, unas personas encontraban como cosas que habían sido de esta época y en el disco como que queríamos... Utilizamos esas cosas que la gente encontraría, como fotos de Rihanna, cosas representativas de esta época. Creo la verdad como si una explosión nuclear gigante y quedan muy pocas cosas de esta época y la gente del futuro tendría que reconstruir esta época buscando elementos que quedaron, que serán muy fragmentarios. Es con lo que pasa cuando uno hace un arqueólogo, tiene que hacer lo mismo con una cultura, civilización desaparecida. Va construyendo todo con pequeños datos que le dan, no sé, las vasijas que encuentra, cosas así. Entonces nos temíamos que, por ejemplo, que había tantas fotos y tantas cosas de Rihanna que la gente del futuro... Se preguntaría quién sería esta mujer que está en todos lados, digamos. Como una diosa. Entonces como que las ampliamos mucho en el disco. Y además vamos a Rihanna, tenemos que decirlo. Somos muy fan. Y bueno, era como construir como la cómo sería para la gente del futuro la música de esta época si tuvieran pocos elementos con qué basarse, digamos. Era un poco esa la historia. Mirá qué interesante. y bueno, y en cuanto a los instrumentos, ¿meten mano en los instrumentos? ¿Cómo los abren, los investigan? No, ni en pedo. Somos como para hacer música electrónica, para el promedio de músico electrónico normal, somos muy poco nerds. O sea, sí. No estoy todo el tiempo buscando aparatos ni cambiando las cajas de ritmos. O sea, tenemos un set ahí de cosas que sabemos usar y las aprovechamos medio que lo máximo. Además, como que siempre las limitaciones... Saber que voy a trabajar con estos aparatos limitados es mucho más creativo que tener como mucha disponibilidad. O sea, por eso generalmente no usamos computadora para componer. O sea, usamos para grabar, pero no para componer. Porque al usar un tablet o algo así, tenés que mover todas las cajas de ritmo, todos los sonidos, todo no sé qué. Entonces, a mí por lo menos eso me marea. Prefiero como tener un set limitado de elementos y con eso trabajar. No, y tenemos pila de instrumentos como... de culto un poco. Pero en realidad no fue que los adquirimos porque eran de culto, sino porque los encontramos en Mercado Libre y estaban baratos un poco. Y después, bueno, nos enteramos que eran de culto. Bueno, está, salvo la 707, que es como una caja de ritmos legendaria, que eso en verdad fue una herencia. El Lechu, cuando estaba en la banda, se había obsesionado con tener esa caja de ritmos y la buscó por, no sé, eBay en Estados Unidos. Se la mandó a buscar una cosa así y al final casi que nos la quedó a nosotros. Pero... bueno, eso fue como lo único que fue como una obsesión como para encontrar, digamos. Y la verdad que fue vale la pena porque suena re bien, sí, y re alto, o sea, en vivo nos re salvo. Pero no tocamos, no los abrimos. No somos, no sé, o sea, te decimos que otra persona haga eso. Tenemos amigos. Amigos nerds que le preguntamos. Diego Velasco, gracias, te mando un saludo. Bueno, ¿y dónde radica lo experimental en Camposanto? ¿Por ahí van en los procesos, en el vivo, en ambos, en otra cosa? Sí, ponele lo que yo, o sea, experimental. Sé que es un concepto como muy ambiguo, sí, también, sí, sí, ¿no? Sí. Pero. Ponele. Yo en vivo improviso bastante, porque hay pila de cosas que ya están como seteadas, las bases, pero yo como toco el sintetizador y lo toco como si fuera un teclado, básicamente. Uso pedales y un sampler. Y improviso bastante, entonces eso creo que le da como algo bastante experimental. No sé. Y si capaz en el sentido de quererse hacer como un género de música que es nuevo, o sea, nos interesa hacer como cosas nuevas, eso está experimental. Pero bueno, es como un término como muy amplio. Nosotros, por ejemplo, escuchamos pila de hip hop y en verdad, y de pop actual, y a veces lo consideramos más experimental que mucha cosa que se hace como experimental. O sea, como los productores de hip hop siempre están buscando como sonidos nuevos y como superarse y como ver al competidor que está haciendo, en verdad, como, y en esa cosa de competir y experimentar y ver de tener algo nuevo, como una actitud súper experimental que a veces en muchos eventos de música experimental a veces hay como una cosa medio repetitiva que es como que se viene haciendo lo mismo desde los 60 o cosas medio parecidas o drones o paisajes o no sé qué. Entonces lo experimental lo tomamos como una especie de término súper amplio, en verdad. Claro, y además también con los sonidos, como que muchas veces a veces tipo usamos cosas como de noise experimental y eso. Pero antes hacíamos, como en la época de Fiesta Animal, o al principio de Camposanto, por ahí era como más intencionalmente experimental. Pero después creo que mismo nos empezó a aburrir un poco la música experimental. O sea, me aburre ir a un lugar así re académico, gente que estudia música y toca una espuma plas y se rucha un cosito y lo graba. Porque no sé, a nosotros en realidad nos gusta pila ir a bailar. Somos como medio ravers. Entonces, tipo, queremos techno que los bajos te peguen y bailes, y como nos gusta como introducir lo experimental en el objetivo final, es que la gente baile y es lo que más nos emociona. No nos gustaría tocar en un teatro. Bueno, igual hay bastante experimentación en el proceso de composición, en el sentido que partimos con ideas y nos dejamos llevar, sí, por el proceso. Y no sé, a veces hay un tema que se llama La Historia del Baile, que está en el disco. Ahora no se parece a nada, pero originalmente cuando yo lo empecé a hacer, quería hacer un trap. Y en verdad no terminó, o sea, terminó haciendo, o sea, un momento lo aceleré y dije, como que acelerado queda más bueno. Y quedó en eso, y terminó desarrollando otra manera. Pero es como un poco, en el proceso de composición, como, bueno, aventurarse a lo que salga y la de lo conocido, y ver que experimentando diferentes cosas, qué es lo que sale. Y creo que en verdad tiene bastante experimentar a lo largo, pero capaz no es como la intención total. O sea, sí, nos gusta experimentar, pero con baile también, sí. No sé. Sí. A mí particularmente me gusta mucho como esa actitud de como de buscar el baile, ¿no? Y buscar el trance activo y bueno, y esto que nos convoca acá, que es el trance básicamente. Uh-huh. Y esto me lleva como a la pregunta de cómo describirían un show en vivo de Camposanto y cómo suele de ser la reacción del público. Como, ¿qué es lo que notan ustedes? Depende, sí, de la hora que toquemos. Y el lugar. No, pero por lo general empezamos como, siempre lo planteamos así como él dijo, hacemos como, planteamos el cuando vamos a tocar que tenga como un proceso, por ejemplo, que empiece como más lento, con sonidos más raros, y de a poco se vaya armando como esa cosa de que te lleva a bailar, ¿no? Es como un proceso que lo pensamos siempre así y lo replaneamos. Basados en cómo nos parece que funciona la música electrónica y cómo la gente reacciona. Y casi siempre lo que pasa es que al principio las personas como que nos acercan tímidamente, nos empiezan a ver, como que unos no entienden. Siempre tocamos en lugares como, no somos ni siquiera ni del ambiente raver, o sea, estamos siempre tocando en lugares que no es exactamente nuestra onda, que no sé ni cuál es. Pero entonces siempre la gente se acerca y al principio como que les parece un poco raro, pero después al final casi todos terminan como bailando, sí, bastante compenetrados. Sobre todo cuando hay gente que nos va a ver y ya sabe lo que va a ver, eso pasa. Si vamos a un lugar por primera vez o no sé qué, hay un proceso de gente que se va a los 10 minutos. O sea, pero los que se enganchan y todo, como que de a poquito no entienden, pero después como que es como, tiene como muy basado en la repetición, entonces por más de que el beat sea medio raro, hasta el medio repetido, la gente como que, bueno, se va enganchando si le gusta, digamos. Si no se logra espantar con el ruido y eso. Pero por ejemplo, el otro día tocamos en la marcha de la diversidad de las piedras y tocamos re temprano. Tocó Paola Dalto y después nosotros, y después salió la marcha, era de día todavía. Y en un momento miro y había como pila de padres, hijos, y estaban todos bailando. Como que todo el mundo se compenetró. Y era gente re variada en las piedras. Claro, no tenemos una actitud elitista con el público, o sea, como que nos viene bien cualquiera. Y tocar en la calle, si bien no es como nuestro lugar preferido en el sentido de que el ambiente se puede generar, te puede ver gente que no te vería en otro contexto, entonces está bueno. O sea, y ver la reacción de un niño está bueno, en verdad, como que bueno, los niños tienen como mucho menos prejuicios, como que se dejan llevar sin estar viendo cómo se viste el que canta, no sé qué, cosas así. Como que tienen como una actitud mucho más directa. Bueno, y otra cosa que por ahí me llamó la atención es la cantidad de videoclips que tienen o que fueron ahí como elaborando. ¿Se encargan ustedes de esta parte? ¿Tienen como una parte aliados audiovisuales por ahí? ¿A quién le podemos atribuir el mérito de estos videos que pueden encontrar en YouTube? Sí, bueno, ahora hace tiempo que no hacemos un video, estamos por hacer uno nuevo, justo. Hace mil años estamos haciendo uno nuevo. Sí, son en una época muy de experimentación, teníamos muchos tracks y había bastantes videos en internet, muchos me olvidé. Bueno, está el de Usurpadores, que es como el más video con intención, que lo hizo Julia Saldain y Mauricio Claramonte. Y hay pila de videos de Tino Sincadian, como al principio. Sí. Y te juro que el resto, de Virgi, muchos que me olvidé que los hizo. Pero son gente que hace videos, amigos, y que nos han ofrecido, nosotros le dijimos, y fue como un trabajo en equipo. Pero no los hicimos directamente nosotros. Nosotros hicimos la música y ellos hicieron el video y actuamos a veces, como en Usurpadores. Ahora queremos hacer un video nuevo con esa misma directora. Julia Saldain. Bien, ¿podemos adelantar la canción? Sí, la historia del baile debe ser, que es la más normal. Y más corta, digamos. Tampoco va a ser una película. Bien, van a ser como la escena de mundo posapocalíptico y alguien encuentra la foto de Rihanna y saca polvo. Eso no puede faltar. Queríamos que hubiera baile. Hubiera gente bailando, eso seguro. Pero pero tampoco está muy pensado todavía el videoclip. Bueno, yo se las tiro. Bueno, como mencionaba recién, estuvieron hace poco en la cuarta marcha de la diversidad en Las Piedras. Uh-huh. Estuvieron ahí el año pasado también, por lo que pude ver. Supongo que también hay como una militancia por este lado, ¿no? Por el lado queer, marica, puede ser, porque sí, totalmente, obvio. Hay re una militancia y como una sí, somos como de esa escena, no sé. Acá Inos insistía en como que necesitaba, que la escena uruguaya necesitaba como más artistas extravagantes y raros y sí, total. Coinciden en eso. Sí. Sí, ahora igual nosotros nos movemos, claro, perdón que la pise. No, pero igual, sí, lo que pasa es que Ino también se fue hace como un año, pero ahora hay cosas nuevas, por ejemplo, Amiga creo que está en esa escena y está buenísimo, es súper extravagante. Claro, también es súper natural porque la gente que hace eso son nuestros amigos, entonces como que nos invitan a eso porque nos tienen a mano, digamos, no es que nos estamos pidiendo para tocar en eso, es como que, bueno, pertenecemos a esa escena de alguna manera, o sea, es como súper natural. Claro, y en esa búsqueda también que tienen como de lograr un público diverso, que baile, que esté alegre, que tenga como esa libertad, ¿no? Sí, en realidad a mí, de hecho, como que es algo con lo que no me siento muy conectada en el mundo de la electrónica más tradicional, como que no es muy inclusiva, me parece, no sé. Claro, capaz en algunas escenas más de tecno, más normal, digamos, hay muy pocas DJs mujeres, ponele muy pocas productoras mujeres, o sea, gays, mucho menos. Que es raro eso, porque en el ambiente de música electrónica en otros lugares es como mucho más diverso y acá no tanto. Entonces como que intentamos sí siempre como más volcarnos para ese lado. Aunque a veces toquemos en fiestas que los DJs no son exactamente iguales a nosotros, es como que nos une más una cuestión política, digamos. y terminamos en fiestas más de hemos tocado en fiestas, no sé, de reggaetón, de cualquier cosa. Pero de reggaetón como más diverso, digamos. Pero sí, obvio, hay una intención política marcada. Y nosotros también somos artistas y hacemos otras cosas y está todo como un poco relacionado. Que hacen, ¿tienen proyecto DJ o alguna otra cosa por ahí? Somos fotógrafos. Ajá. Y yo también hago artes visuales y nada, y mismo en la por ejemplo, en mi caso al menos mi obra de fotos está como súper, es como últimamente estoy retratando como muchas escenas o haciendo retratos como de en ambientes como de nocturnos. Y está como mis amigos, o sea, estoy en el ambiente de la diversidad, digamos, ahí está como súper volcado a eso. Entonces está todo como, no sé, relacionado, ¿viste? Cuando haces arte, como que todo se relaciona de cierta forma, por más sí, de que sean sí, cosas sí. distintas. Entonces, sí, estamos totalmente en ese ambiente. Bueno, y tocaron en varios países, en varias ciudades. ¿Cómo ven la movida acá uruguaya comparado con por ahí con esos otros países? Creo que, bueno, depende un poco del país. Hemos ido a Argentina y Perú, básicamente. Lima tiene una escena como muy interesante de música experimental súper variada y que además se acompaña con gente que organiza conciertos y lugares donde hay. Buenos Aires vamos desde la época de Fiesta Animal, o sea que vamos hace como 10 años y varió mucho según la circunstancia política, económica. Ha habido mucho cierre de locales también. Sí, ¿no? Claro, o sea, pero hay algo que rescatar de Buenos Aires que siempre se la rebuscan. O sea, sí, sí, está igual. O sea, como que lugares para tocar, aunque sea una casa ocupada, algo así, medio no sé qué. Siempre, o sea, como que la escena se mantiene de alguna manera, sin importar tanto la crisis económica o que las políticas de cultura de los países sean represivas y le cierren lugares. Toques va a haber siempre. Acá, en verdad, como somos un poco más panchos, digamos. O sea, hay pocos lugares para tocar. Generalmente no nos rebuscamos y terminamos siendo. O sea. Y terminamos tocando en el Tundra. Que el Tundra es lo más. O sea, realmente tendría que haber como cuatro Tundras más, pero además Nahuel es divino y todo. Pero bueno, o sea, conseguir una fecha en el Tundra, o sea, vas ahora y tenés para junio del 2028. O sea, porque claro, es como el único lugar como realmente buena onda que acepta todo ese tipo de propuestas. Sí, antes estaba Río, que estaba re bueno. Había cosas que... Y se van... Y está. Hay como un problema como de lugares acá. Y como de actitud. Y bueno, somos muchísimos artistas, músicos y DJs y muy poca gente como trabajando en la parte de producción, en verdad. Entonces como todas las fiestas son como autoproducidas... Y a veces como que el rol para hacer las dos cosas es medio complicado. Y ta, eso se complica un poco. Igual como que está bueno, la escena de Montevideo está como buena, en verdad. Sí, y en cuanto a la escena de Buenos Aires, que es la que más conocemos, nosotros casi siempre vamos a Buenos Aires porque tenemos muchos amigos allá que nos organizan fechas y nos invitan a tocar. Y hemos tocado desde fechas que nos invitan nuestros amigos y el año pasado nos invitaron los DJ Pareja, que estuvo buenísima esa fecha, que fue como más de electrónica. Pero lo que a mí me parece que pasó con muchos amigos de Buenos Aires es que eran como más del ambiente hardcore, punk, y todos fueron como volcándose un poco más a la electrónica, y ahora todos mis amigos que tenían banda hardcore están haciendo música electrónica con aparatos. Y como que a todos nos pasó como un proceso similar, porque nosotros con Fiesta Animal era como más banda tipo con algo de rock en cuanto a la estructura, y terminamos haciendo música electrónica, ellos también, entonces como que siempre fuimos como perteneciendo a esa escena que fue como mutando, que no sabría cómo definirla, porque es como gente que viene del hardcore y ahora hace techno y tiene como una clara influencia del punk. Pero y bueno, por eso mismo realmente tienen como esa actitud del claro. De hacer las cosas sin esperar que las hagan los demás. O sea, eso está bueno, en verdad. Sí, como sí. Esa cuestión de muchos sellos independientes. Y estar todo el tiempo tratando de hacer cosas. Bien, ¿y ustedes particularmente se sienten cómodos como en este lugar y el ritmo de toque que tienen? ¿O les gustaría tocar más, más seguido, en más lugares? Creo que nos gustaría, o sea, hicimos este año no tocamos mucho. Ahora vamos a volver con bastantes fechas. Pero igual la pausa que hicimos es independiente de que haya lugares o no. Sí, nos gustaría que hubiera más posibilidades de tocar. Sí, eso seguro. Sí, seguro. O sea, sí, debería haber muchos más lugares. Más lugares. También hay que entender que la escena montevideana es un poco chica y la gente medio que se repite. Y si tocas todos los fines de semana, y no sos DJ, que puedes cambiar tu repertorio otros días, a veces puedes llegar a saturar a las personas. Sí, está igual. Por eso está bueno a veces como contar con otras ciudades para tocar, si querés como mantener el ritmo, digamos. Sí, pero también yo noto algo acá como en Montevideo, que realmente los lugares que existen es como que tienen una lucha constante contra, no sé, la intendencia y gente que no favorece para nada como el desarrollo de esos focos culturales, que son igual de importantes que otros. Y con, siempre están pagando impuestos, una multa, no sé qué, a punto de cerrar, le cierran. Este año nos pasó varias veces de tener fechas que íbamos a tocar y que el lugar lo clausuraron por un mes. No sé. Barra 7. Nos pasó un caso que podría ser otro Tundra, digamos, en el sentido de disponibilidad de fechas, buenas ventas y todo, y como está todo el tiempo luchando con la intendencia. Sí. O sea, eso le debe pasar a todo. Como una guerra. Como una guerra, literalmente. Y bueno, digamos, o sea, teniendo en cuenta que la intendencia debería como de alguna manera favorecer la cultura, es como una cosa medio contradictoria. Es como que le ponen trabas todo el tiempo. Sí. Y poca conciencia de lo que significa ser un lugar así y el valor que puede tener a la larga, en verdad, que tener una escena que esté buena y copada, que no todo es murga y candombe, por más que me guste o no. O sea, hay otras maneras, o sea, hay que fomentar también cosas nuevas, no solo lo tradicional y lo ya repetitivo, lo que es típicamente uruguayo. O sea, hay como poca visión en ese sentido de la política de cultura a veces de la intendencia. Sí, total. Sí, bueno, de a poco medio se fue abriendo el hip hop ahora, ¿no? Que capaz que de a poquito va metiendo el ojo en lo experimental y en lo electrónico. Ojalá. bueno, y a mí medio para terminar, ¿qué tienen planificado ya para el futuro? Me hablaban de un videoclip, por ahí, ¿qué otras cosas pueden venir? En verdad tenemos material de temas nuevos como para otro disco. Y bueno, vamos a ir grabando a poco. Estamos grabando una canción ahora. Y bueno, hicimos como una pausa de toques, pero ahora vamos a tener unas fechas. Confirmada. Lo que se dice confirmada. La única que hay confirmada es el 18 de diciembre con Mueran Humanos en Blues Live. Pero también vamos a tocar posiblemente con Par y con Clover. En noviembre, vamos esa a está 95% confirmada, pero es probablemente 99. La próxima que sea. Mirá a Par tocando ahí dos veces en... Par se sacató. Se vino a la loca, ahora quiere tocar siempre. Y sí, de hecho es el organizador de la fecha. Sí, estoy de ahí. Y después también vamos a ir a Buenos Aires a tocar a fines de noviembre. Nos va a llevar un chico que se llama Walter Senker, que tiene un proyecto que se llama... ¿Cómo que se llama? Camisa de hierro. Y tiene un sello que se llama Priu Discos, que edita cosas interesantes. Está buenísimo. Vamos a hacer una fecha con él y otra fecha con otros chicos. Y bueno, está el proyecto este. ¿Cuál? El de baile. Y hay como una especie de pero hay una cuestión de cábala que hasta algunas cosas no estoy totalmente confirmada y no la quiero como confirmar. Pero en diciembre capaz hay otra fecha que va a ser como medio diferente. Un fin de año movido. El fin de año, sí, eso. Capaz hasta se aburren de nosotros. Viste que acá Montevideo es así, como que empieza la primavera y todo. Sí, tal cual. Todos los eventos que no aparecían en junio o julio aparecen ahora. ¿Alguna cosa más que quieran agregar? No, que yo sepa no. Bueno, Camposanto aquí en Entrance, en Radio Pedal, muchas gracias por haber venido por acá. De nada. Gracias por invitarnos. Y bueno, nos vamos escuchando el fin de la guerra eléctrica.